You're listening to the noise. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Radio Carbono presenta. Relatos fonográficos. Grabaciones de campo. Paisajes sonoros. Ecología acústica. Relatos fonográficos. Una forma de escuchar al mundo. Hola amigos, es un gusto estar otra vez en contacto con ustedes a través de este espacio que hoy será dedicado íntegramente a una serie de postales sonoras que enviaron artistas de distintos lugares a modo de colaboración para esta edición de Relatos Fonográficos. La idea fue convocar a creadores relacionados a lo sonoro, pero en diversas áreas, desde la grabación de campo y el paisaje sonoro, al arte de radio, la música experimental y otras variantes más cercanas al folk o incluso hasta lo bailable. Es que, más allá de las diferencias estéticas, las prácticas musicales y o sonoras tienen en común el proceso de la escucha. Pero, salvo excepciones, por supuesto, no todos consideran importante e influyente en su obra la escucha más allá de lo que producen o de la música en sí misma o de la música en general. En ese sentido, lo que escucharemos a lo largo de esta hora de programa está pensado como pequeñas unidades de transmisión donde cada artista también describe el trabajo o reflexiona o simplemente nos da una guía sobre lo que suena con su propia voz. Me pareció interesante hacerlo de esta forma, ya que la radio ofrece esa posibilidad extra, ese otro acercamiento a lo que se escucha y a sus creadores sin que se trate de una entrevista. Los invito entonces a recorrer esta galería de postales sonoras que es un placer y un honor compartir a través de Relatos Fonográficos. Escucharnos. Somos parte del paisaje sonoro. Mi nombre es Juan José Calarco y lo que vamos a oír es esta lluvia que al parecer nunca termina, captada con dos piezoeléctricos dentro de una tubería. Sonaba una grabación de campo a cargo de Juan José Calarco, artista que vive en Buenos Aires e incursiona desde hace varios años en el paisaje sonoro, la música experimental y en los últimos tiempos también en Pancha Sila, un dúo autodefinido como orgullosamente tercermundista de electrónica trans un tanto psicodélica con elementos de tradiciones asiáticas precolombinas y otras mixturas. Pasemos ahora a la colaboración de Sol Reza, artista sonora argentina, actualmente radicada en México, donde lleva adelante sus actividades tanto educativas y de investigación en el terreno de lo sonoro, como en el de la producción de trabajos de radioarte. El 15 de abril de 2014 se produjo en el hemisferio norte un eclipse total de luna. Yo salí con mi grabadorcita a grabar los sonidos durante el eclipse. Este es un fragmento de esa grabación. Son las 3 menos 20 de la mañana del 15 de abril de 2014. La luna está completamente roja. Estos son algunos de los sonidos que se escuchan. La pieza que escucharemos a continuación está a cargo de Alma Laprida, artista de formación musical amplia, desde música clásica, contemporánea y medieval, a la grabación de campo, las artes electrónicas y la improvisación libre con voz, objetos e instrumentos como la tromba marina, por ejemplo. Es de San Miguel y vive y trabaja en Buenos Aires. Grabé a mi familia y a la de mi pareja a lo largo de varias reuniones familiares. En algunas oportunidades les pedí que se comportaran como lo hacen siempre, pero sin hablar. En otras, los grabé sin avisarles y capté horas de conversaciones al natural. Después, les hice escuchar esas grabaciones. La acción tuvo un resultado transformador. Enseguida pudieron poner atención a su sentido del oído y a ser conscientes de sus intervenciones sonoras en el mundo. A partir de los sonidos recolectados, realicé un collage que da cuenta de las performatividades de las cenas y almuerzos en familia y el universo sonoro de la cotidianeidad. La versión completa fue parte de la instalación sonora que realicé para la exhibición Huácala, de abril de 2015, presentada en el Teatro Verdi, en el barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires. La versión que van a escuchar ahora es un recorte de un par de minutos de duración. Las grabaciones fueron realizadas con micrófonos binaurales, es decir, un par de micrófonos que se meten dentro de los oídos para captar el sonido de manera similar a cómo escuchamos. Se recomienda oír la pieza a continuación con auriculares. Desde la ciudad de Mendoza llega una colaboración de Lorenzo Gómez Oviedo, pianista, guitarrista, docente y artista explorador de diversas ramas sonoras como la grabación de campo y la música experimental. La postal que nos envió es en relación a uno de sus recientes trabajos publicados, Vino Rojo, sobre el mundo sonoro en torno a la producción de esa bebida tan antigua y tan preciada. Una vez prensado, el vino tinto se lleva a vasijas para que fermente. Cuando comienza la fermentación, la carne de la uva se aprieta en la parte superior de la vasija, separándose del líquido, y eso forma lo que se lo suele llamar como sombrero. A ese sombrero se debe combatir a través de lo que se le dice bazuquear, que es básicamente agarrar un mazo o un palo o un tronco y atravesarlo varias veces y revolver la vasija para que no se forme ese sombrero y se vuelva a integrar con el resto del líquido, ya que si el sombrero se queda por un tiempo de unas 12 horas o más, puede generar microbios que pueden avinagrar la producción. Grabé a mi viejo en ese intento de combatir el sombrero y grabé cómo reacciona la fermentación del vino y cómo reacciona mi viejo ante el esfuerzo que exige esta actividad. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, está bien. Estoy empezando a fermentar bien. Es el turno de un artista pampeano, Juan Bautista Domínguez, creador autodidacta y experimentador sonoro desde temprana edad, músico proveniente también del rock local. Ha explorado en la música electrónica, suele hacer presentaciones como DJ, además de sus incursiones en diferentes proyectos ambient minimalistas influenciados por el paisaje de La Pampa. Como él mismo dice, soy alguien de información más que de formación, más oyente de discos que ejecutante. Comparte con nosotros una grabación de ambiente de una calandria en un patio en Santa Rosa y algunas reflexiones sobre el rol social del artista musical en la actualidad surgidas de estas escuchas. Creo que abusamos de la música como expresión de uno mismo a través de esclavizarnos con palabras que no apoyan la vida en igualdad, sino que son el resultado de personalidades. A través de recoger solo lo positivo, o en otros casos solo lo negativo, estamos de hecho apoyando la polaridad de la mente como emociones y sentimientos. Por ende, es hora de tomar responsabilidades del arte musical y comenzar a expresar un mensaje que apoye la vida en igualdad en vez de realidades ilusorias de la mente. Porque donde la atención esté, eso se expande. Dentro del mundo de las radios en Internet, tenemos variada oferta, como la mayoría de los usuarios de la red conocen, aunque en su mayoría está dedicada a reproducir lo mismo de los medios centrales o convencionales, solo que a través de las ventajas del acceso digital. Pero también crecen los casos en que se aventuran a desarrollos que tienen que ver con una radio más experimental, que aprovecha las posibilidades virtuales de otra manera, menos lineal, digamos. Franco Falistoco Araya, productor, docente y artista sonoro y visual de Rosario, es uno de esos realizadores que trabajan en una radio más exploratoria a través del programa El Ruido es el Mensaje, que sale semanalmente por Radio Universidad de Rosario y se comparte por la web, además de ser retransmitido por otras emisoras del país. Escuchemos su colaboración. Le tengo mucho afecto a este fragmento de un paisaje sonoro que grabé en el año 2011, en el mes de septiembre, porque es uno de los primeros paisajes sonoros urbanos que grabé y que contempla una gran parte de las cosas que a mí me gustan y está dentro del ambiente en el que me muevo regularmente. Lo grabé saliendo del cine, de un ciclo que organizábamos en ese momento. Luego de la proyección, volviendo del cine, el recorrido, una caminata. El paisaje lo bauticé la caminata del séptimo continente, porque así se llamaba el ciclo que organizábamos en el cine. Y termina entrando en mi casa. El fragmento que escogí son los últimos 70 metros de la cuadra hasta entrar a mi casa. Vivo en un segundo piso de escalera. Una de las cosas que me sorprendió es que sin los auriculares no podía escuchar. Mi nivel de audición no llegaba a registrar los sonidos que ocurren cuando yo entro en el edificio donde vivo. Tengo casi 20 metros de pasillo hasta la escalera que me lleva a mi departamento, y lo que se escucha prácticamente es eso, con los sonidos de mis gatos. Ellos identifican cuando yo entro en el edificio, saben que soy yo cuando entro en el edificio, y eso me sorprendió mucho. Es por eso que he llevado este paisaje sonoro prácticamente a todo lo que hago, en los programas de radio, en las intervenciones sonoras que hacemos con amigos cuando nos juntamos a tocar. Ellos tocan y yo proyecto paisajes sonoros. Sintetiza también bastante, no el lugar de donde vengo, sino donde quiero estar. Vengo de una ciudad muy pequeña, del interior de Córdoba, pero me gusta estar en la ciudad, en esta ciudad donde vivo actualmente, que es la ciudad de Rosario. Y además, el paisaje está registrado de noche, que es donde prácticamente me he movido en los últimos 20 años. En fin, muchas gracias, Fabián, por la convocatoria, sinceramente. Espero que lo disfruten tanto como lo disfruto yo. Continuamos en Relatos Fonográficos, compartiendo postales sonoras y voces de diferentes artistas que han colaborado con esta propuesta radiofónica. Ahora llega Valentina Villarroel Ambiado, desde otro querido país latinoamericano como Chile. Valentina trabaja en música experimental, arte sonoro, desarrolla talleres sobre arte y tecnología, experimentación electrónica y sonora, entre otras actividades que realiza tanto en su ciudad, Concepción, como en otros lugares. Nos envía una grabación de campo con insectos en Parque Tumbes, una reserva de biodiversidad en los cerros de Talcahuano. Escuchemos su transmisión. Insectos alternan su canto vociferando sus identidades desde un árbol en un parque llamado Tumbes, que se ubica en los cerros de Talcahuano, región del Biobío de Chile. Podemos escuchar sus agudos chirridos que se mezclan con los sonidos de los pájaros. Aquí el tráfico vehicular se encuentra a una distancia lejana y el sonido de pájaros e insectos suena de fondo de manera confortante y repetitiva. Son insectos ruidosos que pueden mantenerse cantando fuertemente durante largo tiempo. A veces, muchos se congregan en los árboles y en arbustos. Estos insectos, que producen un sonido agudo estridente, están representados por las cigarras, las cuales poseen finas membranas capaces de comportarse como la piel de un tambor. El sonido se emite por el rápido doblamiento de la membrana hacia adentro y hacia afuera. Este chirrido es una emisión de sonido, la cual tiene varias frecuencias diferentes. Cuanto más pequeño es el cuerpo vibrante, más agudo es el tono de la nota resultante. Sonidos y ruidos del entorno sonoro, fonografiados. Así como una guitarra o un piano, por ejemplo, son instrumentos cuyo sonido vuelve a escucharse cientos de veces a lo largo de los años, porque siempre es una experiencia nueva, en las grabaciones de campo también ocurre algo parecido cuando profundizamos en su escucha. De este modo podemos volver a las grabaciones de sonidos urbanos o de la naturaleza y comprobar que nunca es lo mismo y que cada uno la vive de modo particular. Incluso alguien que grabe siempre el supuestamente mismo ambiente sonoro va a encontrar diferencias más o menos notables entre una toma y otra en el tiempo. Observación que se suele utilizar entre varios usos prácticos posibles, digamos, para comparar cambios en el paisaje sonoro de un área determinada en distintos momentos. O bien por el simple disfrute, como cuando escuchamos otra vez el sonido de la guitarra, otra vez el sonido del agua, del viento, otra vez el sonido del mundo. Y como en eso estamos hoy aquí, pasemos a un registro que nos envía Gux Lupus, nombre artístico de Gustavo Valerga, oriundo de Santa Rosa, radicado en Córdoba hace varios años, artista audiovisual y músico de gran actividad con el grupo Omacín, toda una referencia en la escena noise y experimental cordobesa, muy prolífico en cuanto a presentaciones, cantidad de discos y colaboraciones con varios artistas argentinos y de otros países. Bueno, estos sonidos provienen del lago San Roque, después de grabar con mi amigo Pablo y Mariano en Carlos Paz, en esa casa tan rara que daba al dique. Bueno, bajamos y a la noche tarde, después de una larga sesión, y nos pusimos ahí a contemplar y a grabar un poco. La grabación está hecha con dos micrófonos Rode, uno que apuntaba hacia una de las paredes, que es como de cemento y piedra, y el otro, que es un NT2A, que se usan para voces, estaba en la punta del muelle, y bueno, había mucho viento en contra, y una neblina increíble, así muy densa, era de película, era como una burbuja así, donde no veíamos el horizonte. Inclusive el centro, que estaría el frente donde estábamos nosotros, no se veían las luces ni nada. Tampoco la neblina dejaba pasar mucho los ruidos de los autos. Así que, bueno, comparto ese momento. A continuación, compartimos la postal sonora que nos envió Alejandro Tux desde México, artista sonoro y músico que explora la experiencia de la escucha a través de composiciones algorítmicas, manipulación de grabaciones de campo y distintos procesamientos electrónicos. Vive en Tepoztlán, cerca del Distrito Federal. Esta pieza está basada en grabaciones que hice durante una fiesta que le llaman El Brinco en Tepoztlán, en el estado de Morelos, en México. Y esta fiesta se celebra anualmente durante el carnaval del pueblo. Es una fiesta en la cual la gente se disfraza de un personaje al cual llaman chinelo, y que es una tradición ya cultural del estado de Morelos. El chinelo es un personaje que viste un traje de terciopelo negro y una máscara que hace referencia a los colonizadores españoles, o sea, tiene la barba cerrada y rubia, a veces pelirroja. Y lo que hace este personaje durante el festejo es bailar moviendo la cadera y los hombros. Usa también un sombrero de copa. Y es, como muchas otras tradiciones de los pueblos de México, es de alguna forma un símbolo del mestizaje, el mestizaje que se dio a través, a partir de la conquista. Mucha gente dice que esta tradición viene desde aquellas épocas del mestizaje, hace casi 500 años. Algunos dicen que es mucho más nueva, pero todas las referencias que he escuchado hacen concuerdan en que es una burla a los conquistadores, ¿no? Y lo que pasa en Tepoztlán es que alrededor de la plaza principal, alrededor de la fuente, se juntan cinco o seis comparsas, y cada una de estas comparsas está tocando una pieza distinta, entonces es como bastante caótico. Y lo que hice yo fue ponerme en medio, en la fuente, y tomar varias muestras de los sonidos que se dan, ¿no? Es una fiesta bastante, digamos que son muy orgullosos de su tradición y son bastante celosos de la gente que viene de fuera, ¿no? Y es una, como en muchos de los pueblos de México, es una fiesta en la cual se bebe mucho alcohol, y cuando hay mucho alcohol y música y festejo, se dan pues muchas situaciones que son también características, creo que, de gran parte de Latinoamérica, ¿no? Lo que hice después con estas grabaciones es que las manipulé pensando en cómo se transforma la percepción a través del consumo del alcohol y de cómo yo percibía que todo, o sea, estar en ese ambiente es un ambiente bastante agresivo, como que hay una contención ahí de un rencor social que sale normalmente en ese tipo de festejos, ¿no? Entonces la gente pelea y hay como bastantes situaciones violentas a partir de eso. Pero me importaba mucho cómo todos estos personajes salen a través de esta especie de danza y ritual de catarsis, de toda una tensión que se guarda durante un año. Y entonces lo que hice fue justo modificar, transformar estas grabaciones de esa forma, pensando en que era como una masa sonora que podía ser elástica y que podía cambiar de frecuencias y que podía sacar todos estos personajes que normalmente están escondidos y mostrar cómo la percepción en realidad se transforma a partir de no solo de las sustancias que consumimos, sino también de los ritos de los cuales decidimos participar. Y bueno, de eso se trata esta pieza. Juan Manuel Castrillo es un artista argentino formado entre Córdoba y Barcelona, ciudad donde reside actualmente. Músico que incursiona en diferentes intereses relacionados al sonido, desde la percusión a la composición de paisajes sonoros, instalaciones, trabajos de sonido para cine, documentales y TV, y ha publicado y presentado sus producciones en distintos países. Escuchemos su colaboración a partir de una grabación que realizó en una playa de Inglaterra. Beach, Norfolk, Inglaterra. Cada año, entre noviembre y febrero, llegarán focas grises a estas playas para tener sus crías. Y llegó el momento de escuchar a Najim Gargari, artista que ha desarrollado su amplio rango de intereses y producciones entre México, Francia y actualmente en Montreal. Diseñadora gráfica, pianista, compositora electroacústica, experimenta con las grabaciones de campo y manipulaciones electrónicas. Realiza programas de radio en la web donde explora desde el radioarte, el paisaje sonoro, la difusión musical y además hoy participa en esta propuesta de relatos fonográficos con una pieza de radioarte surgida a partir de un paseo por un jardín botánico en Montreal donde, según describe, había una fuente, muy relajante por cierto, en un pequeño recinto llamado Jardín de la Paz, entre guirnaldas y cerámicas de Isnik, y allí se encontraban estas flores eternas que nunca cambian gracias a la técnica de los turcos. Las flores de Isnik y la técnica de Isnik utilizada en la antigua Nicaea, al oeste de Anatolia, es traída de vuelta de Turquía para disponer de estas flores eternamente a mi vista. sin depender de ningún ritmo de las estaciones. Según esta técnica única, redescubierta hace 20 años, después de un periodo de total olvido de 300 años. En este jardín de la paz, el tulipán, pasión mística y artística, fue llamada la sonrisa más triste por el poeta Meflam, porque su floración es el signo de su muerte. Cultivada por los turcos por siglos, en apogeo del periodo del tulipán, según el reino de Ahmed III. Un solo bulbo de tulipán está encargado de generar toda una pequeña fortuna. Los botánicos cultivaron variedad de tulipanes y fue nombrado en los registros como envidia de los diamantes, fuente de vida y el hábito de amar. Un embajador austriaco en Estambul es el primero en exportar tulipanes a Europa, que han terminado ahora en este jardín de la paz. Volvemos ahora al sur, a la Patagonia, a un lugar entre montañas y bosques, cerca de Bariloche. Allí vive y trabaja Mariano Rodríguez, músico que explora, entre otras, las posibilidades de la guitarra acústica con cuerdas de acero y afinaciones no tradicionales, en una mezcla de improvisación y composición que indudablemente tiene su sello particular. Ha publicado discos tanto en el propio sello Leña Records como en otros del país y el exterior. Realiza presentaciones en su lugar y en Buenos Aires y es también un reconocido diseñador de portadas de discos y otras producciones visuales para artistas de diferentes países. Sábado 8 de la mañana, me voy y recién está empezando a salir el sol detrás de las montañas. Y no me voy a esforzar mucho en caminar, y cerca de casa, apenas a 20 metros de casa, hay un pequeño arroyo de deshielo. Es un sonido que escucho a diario. Y que a veces aparece en algunas de mis grabaciones porque me gusta venir a grabar acá, a este arroyo, cerca de casa. Un arroyo que nace en el Cerro Ventana, en la cara norte del Cerro Ventana, cruza por debajo de la ruta 40, zigzaguea por todo el barrio este de Villa de la Gutierre y pasa justo por el costado de casa. Es un arroyo fantasma porque aparece así cuando hay nieve, cuando hay lluvia y en la estación seca desaparece. Tengo que buscar el hecho de esta roca. que haya nevado tanto toda la noche da como una acústica especial acá en el bosque. Como se analiza más otros ruidos y tal vez no se escucha tanto las aves, las aves están como más parecidas. Y llevados por las voces del arroyo grabado por Mariano, llegamos al final del programa de hoy, que ha contado con la participación especial de artistas de diversos lugares, a los cuales no puedo menos que agradecer profundamente la enorme predisposición para con este espacio de Radio Carbono en Radio Nacional Santa Rosa. Ha sido un verdadero lujo. Nos vamos con una última postal a cargo de Leandro Ramírez y Mariela Arzadún del dúo musical y proyecto Criadero en Ceres, quienes vienen teniendo una intensa actividad desde hace tiempo en la escena experimental de Buenos Aires, ya sea con sus shows y publicaciones como con su sello virtual Amor Loco, uno de los pioneros en la difusión de la música experimental hecha en estas y otras latitudes. Hasta la próxima. Estas son piezas grabadas por el proyecto Criadero en Ceres entre junio y julio en Buenos Aires. Esta se llama Garabatos Sonoros Fuera del Pizarrón. Desde un balcón se grabaron las acrobacias sonoras de un patio de escuela primaria, gritos institucionales y carcajadas de infancia, dibujos auditivos mezclados con los relatos de una niña de poco más de un año. Al final, arreglos en la pared del departamento vecino. Hasta aquí llegó Relatos Fonográficos. Relatos Fonográficos. Y ahora siguen escuchando. Escuchando.